El lago de las salamandras. En escena, el ballet de las salamandras que esta tarde estarán con nosotros. Ahí están las salamandras rusas Tchaikovsky y Kavalevsky. Y allí, al otro lado, las salamandras irlandesas Van Morrison y Mod Music. Anda, mira, y una salamandra cubana, Silvio Rodríguez. ¿Y qué me decís del coro de salamandras nacionales? Las gallegas de Luarra-Nalubre, las vascas de Oscorri, las levantinas de Rosa Zaragoza. Y una salamandra canadiense, Lorin McKennitt. Y junto a la orquesta, una salamandra brasileña, Gilberto Gil, y una salamandra norteamericana, yankee, pero no yankee, negra, pero no negra, Nat King Cole. Todos ellos bajo la batuta de dos salamandras de excepción. Mónica López en control y Carlos Faráquez aquí, ante el micro. Thank you. eterno embrujo de la música, entre comillas, clásica. Lo que has escuchado antes, que es de Tchaikovsky de toda la vida, lo hemos sacado de la banda sonora de Roger Ball, una película de 1975 en la que unos señores se pegaban unos palos en la pista sobre hielo, así en plan hockey heavy. Y esto lo hemos sacado en el 2002 de la banda de Ice Age, o sea, la edad de hielo. ¿Seguimos haciendo memoria? Georgia, Georgia, the whole day through. Georgia en mi memoria. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind, look on my mind, on my mind, on my mind, on my mind, en mi memoria. Well, I said, hey now, versión 2002 del increíble Van Morrison. Just the thought of you comes as sweet and clear as the moonlight through the pines. Other arms reach out to me. Burn up his little dreams I see. The road, the road, the road, the road, the road, the road, the road, the road, the road, the road, the road leads back to you. Well, said a joy. Now peace, no peace I find. Southern old sweet song keeps you, keeps you, keeps you gentle on my mind. Reach out to me. Your eyes, your eyes, your eyes, your eyes, your eyes, your eyes, your eyes, smile tenderly. Full of peaceful dreams I see. But the hard and grinding road guess I find just an old sweet song, just an old sweet, just an old sweet, just an old sweet song. Keeps you all on my mind, on my mind, on my mind. Low! Just an old sweet song keeps Georgia on my mind, put it on my mind, on my mind. Todos los que queráis aplaudir, podéis aplaudir aquí. ¿Os apetece otra de Van Morrison? ¿No? Pues os vais a fastidiar, porque a mí sí. Fast Train, o sea, eso, lo que pone aquí. Van Morrison, el auténtico buhonero del rhythm and blues. Uno de los pocos individuos músicos de este mundo que sigue sacando discos, los hace igual que siempre, y a mí me siguen gustando. Es curioso. Sabéis que a Van le gusta tocar el saxofón, el piano, la guitarra y la armónica. Well, you've been on a fast train, and it's gone off the rails, and you can't come back. Can't come back together again. And you start breaking down in the pouring rain. Well, you've been on a fast train. When your lover has gone away, well, it'll make you feel so sad. And you go on a journey way into the land, and just start breaking down, 'cause you're under the strain, and you jump on a fast train. You had to go on the lam, stepped into no man's land. A helping hand, and you start breaking down, and just go into the sound when you hear that fast train. Estamos bailando en La Salamandra, aquí en Radio 3. And you keep moving on to the sound of the wheels. Well, deep inside your heart you really know, well, just how it feels. Then you start breaking down and go into the pain. Keep on moving on a fast train. Your depth, and through the window she crept. Oh, there's nowhere to go, and the sleet and the snow. Just keep on moving on the fast train. You heard her go on the lam, stepping in the helping hand. Oh,

y del romerillo flor tuve tiempo de llevar para sentirme mejor. Sabache de tornasol. El Totí, del último trabajo de Silvio, con mucha orquesta. A mí no me gusta Silvio cuando saca la orquesta, me gusta cuando saca su oboe y su guitarrita. Pero bueno, son los gustos de cada cual. Pero como sobre gustos solo he escrito la Biblia. Todos tus ojos. Luar na Lubre. Ese grupo galego que tiene una cantante que toca el violonchelo. Y nos vamos a Portugal, exactamente a la ciudad de Évora, a bailar el tango canadiense con aire gaélico. Joder. Hidden back of your 후 하든 여우의 호남이 따랑의 쌀에 호남이 따랑의 쌀에 호남이 따랑의 쌀에 다시 주다듯 따라나 되겠지 이른 배꼽을 열어 이른 배꼽을 열어 이른 배꼽을 열어 후 하든 여우의 Me vas a perdonar, Talita McKenzie. Talita McKenzie, la chica de Bratsvana, o sea, de Mod Music. Y Bratsvana es la canción. Banners, White Banners. ¿Eh? Talita McKenzie, la chica que se hace voces. Y el que le hace todos los juegos y hace ese es Martin Swann. Estos son irlandeses de toda la vida, pero también de abuelos extremeños. Salamandra, templando gaitas. Los sábados y domingos en Radio 3, por las tardes, aquí, de 7 a 8, una hora menos en Canarias. Y puede ocurrir cualquier cosa. Te podemos contar cuentos, te podemos meter en un museo, te podemos vender una moto, o te podemos poner las mejores canciones de la historia de mi vida. Gora beti, hai gora lapurdi, euskarak bizi gaitu, eta bizi bedi. Gora eta gora beti, hai gora lapurdi, euskarak bizi gaitu, eta bizi bedi. Gora eta gora beti, hai gora lapurdi, euskarak bizi gaitu, eta bizi bedi. Gorantza doa. Agudo capitala eta lapurdi beti dago apala aldre besturi dago mundu zitala. Konformatzen ez bagara, ze pekatu mortala. Gora eta gora beti, hai gora lapurdi, euskarak bizi gaitu eta bizi bedi. Gora eta gora beti, hai gora lapurdi, euskarak bizi gaitu eta bizi bedi. Una de las melodías más populares de la España toda, esa que en castellano se canta como buena cerveza la que tenemos aquí. Hay que estar ahí reciclando, sí señor. Palmas, palmitas, higos y castañitas. Los vascos, los corri haciéndose eco de las tradiciones musicales nacionales. Ahora vamos a hacerlo al revés. Tres voces nacionales, Rosa Zaragoza, Julia León y Elisa Serna, haciéndose ecos de la tradición musical popular vasca. Baga, biga, iga, laga, boga, xega, zai, zoi, bele, arma, tiro, pun. Txirristi, mirristi, gerren aplat, olio, zopa, kikilizala, urrut, edan edo klik, ikimilikiliklik. Baga biga iga, laga boga xega, zai zoi bele, arma tiro pun. Baga biga iga, laga boga xega, zai zoi bele, arma tiro pun. Txirristi, mirristi, gerren aplat, olio zopa, kikirizalda, urrut, edan edo klik, ikimilikiliklik. Baga biga iga, laga boga xega, zai zoi bele, arma tiro pun. Baga biga iga, laga boga xega, zai zoi bele, arma tiro pun. Txirristi, mirristi, gerri. kuku. Txirristi, mirristi, gerren aplar, olio sopak ikilizal daurru, edan edo klik, ikimilikiliklik. Baga, biga, iga, laga, boga, sega, zain zoi bele, armak tiro pun. Txirrizki, mirrizki, gerren apla, olio sopak ikilizan laurrup, edan edo klik, ikimilikiliklik. Canciones con nombre de mujer. Pamplona, 1959. Los iruñacos se traen de la ribera a la bella Mónica. Llegó de un pueblecito chiquitito, chiquitín, la bella Mónica, la bella Mónica. Y así que descendió de su vagón en la estación, en la ciudad ya promovió gran sensación. Quien no conoce ya la bella Mónica, es la chica que de moda está. Nadie comprende, no, con qué facilidad ha revuelto la ciudad. ¿Es la verdad? Sí, sí. ¿No hay que dudar? No, no. Como chica soy un ejemplar. Si por la calle voy, los hombres al pasar a la puerta han de exclamar. Sensacional, sensacional. Coqueta por demás, uy, se pone a sonreír, ja, y pronto dos o tres le van detrás. Que no conoce ya la bella Mónica, la Sofía Loren de verdad. La bella Mónica, una Sofía Loren creada por el señor Rampoldi para aquellos cinco navarros de Iruña. Cambiamos de opus. Mónica, femenino de Monicus, del latín monachus. Las etimologías nos llevan hasta Grecia para recoger dos raíces, monos, solitario, y monacos, monje. Y ya que estamos en Grecia, vamos a escuchar la versión que el griego Aleko Pandas hizo del tema principal de una película que protagonizaba Carmen Sevilla en el alborear de los 60, El secreto de Mónica. Mónica, no me preguntes más, ¿dónde está el amor? ¿Dónde? Mónica se llamaba la Santa Madre de San Agustín, santa por el hijo que le tocó aguantar. Mira junto a ti y siempre allí me encontrarás. En francés es cursi, Monique. En alemán se escribe con K. Y en gaélico escocés suena cariñoso, Moncha. Siempre nombrándote en mi canción. Mónicas famosas. La catalana Mónica Randall, la tenista Mónica Seles, Mónica Vitti, la musa de Antonioni, y la indecisa Mónica del señor Sabina. Thank you. prisión. Vivo al borde del infarto, martes y miércoles no, jueves quién sabe. Por ti quemé mis naves y algo más, mal vendí mi alma a Satanás. A cambio de la llave de tu intimidad. Joaquín Sabina en su álbum del 87, Hotel Dulce Hotel. Vamos a cerrar la selección de Mónicas con la que el cuarteto granadino Los Ángeles le robó a Corintellado allá por el año 72. Mónica, tu nombre suena en mis oídos como música. Mónica, quiero que atiendas a mis ruegos y mis súplicas. Mónica, tu nombre suena en los latidos de mi corazón. Mónica, es solamente para ti que canto mi canción. Es solo una canción de amor en la que pongo el El diente de ajo, la pílula de ajo. Você já ouviu falar na pílula de alho? É uma pílula amarela. Você toma uma daquela, nem sabe o que é que sente, mas a infecção já era. Eu tive dor de dente, tomei algumas delas, as bichinhas logo agiram. Depois de certo tempo, senti-me melhorado e os sintomas maus sumiram. A pílula de alho, feita de alho e calor, é puro óleo de alho, é como a flor de dendê, é mel da planta isenta de qualquer outro fator. A pílula de alho, feita de alho e calor, a luminosidade. Una canción defendiendo las virtudes del diente de ajo. Ay, solo se le podía ocurrir a un gran hombre como Gilberto Gil. Un gran hombre y además generoso. Porque fíjate, en este álbum Quanta, titulado Quanta con Q, de 1997, que lo pone aquí, te dan 20 temas en un CD, 20 temas, así todos, uno detrás de otro. Y además, de regalo, una cita de Lao Tse. É como a flor de dendê, é mel da planta isenta de qualquer outro fator. A pílula de alho, feita de alho e calor. Você já ouviu falar da pílula de alho? É uma pílula amarela. Você toma uma daquela, nem sabe o que é que sente, mas a infecção já era. Eu tive dor de dente, tomei algumas delas, as bichinhas logo agiram. Depois de pouco tempo, senti-me melhorado e os sintomas maus surgiram. A pílula de alho, feita de alho e calor, é puro óleo de alho, é como a flor de dendê, é mel da planta isenta de qualquer outro fator. A pílula de alho, feita de alho e calor. A luminosidade é de bola de gude, a transparência é cristalina. Vê-se que é coisa pura, sente-se que é coisa nova, sabe-se que é coisa fina. A pílula de alho, da planta antibiótica, da velha medicina. Que desenvolvimento, que lindo ensinamento, a pílula de alho ensina. A pílula de alho, feita de alho e calor, é puro óleo de alho, é como a flor de dendê, é mel da planta isenta de qualquer outro fator. A pílula de alho, receita de alho e calor. Eita, camarada. Año 1956, Los Ángeles. Night and stars above that shine so bright, the mystery of their fading light that shines upon our caravan. Sleep upon my shoulder as we creep across the sand, so I may keep this memory of our caravan. Is so exciting, you are so inviting, resting in my arms as I thrill to the magic charms of you. Beside me here beneath the blue, my dream of love is coming true within our desert caravan. Ocurrió en Los Ángeles entre el 15 de agosto y el 24 de septiembre del año 1956. Nat King Cole y los suyos se reunieron para... montar la caravana. Ahí está el hijo del reverendo. So exciting, you are so inviting, resting in my arms as I thrill to the magic charms of you. Beside me here beneath the blue, my dream of love is coming true within our desert caravan. El caso es que parece un tío que canta bien tocando con unos amigos. Pero ahí está la magia. Un tío que, o una chica, o un hombre, o un dúo, o unos cuantos, que parece que cantan bien y que están con unos amigos. Ahí está la magia, de verdad. Por lo menos la que a mí me gusta. Porque si luego lo escuchas con atención, te das cuenta de que hay una tela marinera ahí, ¿eh? La Salamandra, especialistas en tela marinera. Que estaremos con vosotros el próximo sábado para llenaros de besos. Hasta aquí el espacio correspondiente al domingo 25 de agosto. ¿Pasa algo? La Salamandra, desde Radio 3, con amor.